Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la cosecha del reino. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a revelar el amor del Padre, a enseñarnos el corazón de Dios. Conociendo a Jesucristo, conoces el corazón de tu Padre Celestial. Jesucristo mostró el amor, la compasión y la misericordia del Padre. Por eso Jesucristo hizo milagros, maravillas, hizo misericordia, tuvo compasión de las personas. Él vino a predicar, a hablar, a mostrar el reino de Dios. Es decir, nuestro Padre Celestial junto a Jesús tienen un reino donde Dios está sentado en su trono y su Hijo Jesucristo está a su diestra y gobiernan el universo. Además, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo ser parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia? A través de creer en Jesucristo. Y creer en Jesús implica obedecer a Jesucristo. Recuerda que Jesús nos muestra que más allá de este mundo, que es tan temporal, las personas nacen en este mundo y en corto tiempo crecen y terminan envejeciendo y mueren. La Biblia compara a las personas como la hierba del campo, que de un día a otro crece, tiene una flor y finalmente se seca y muere. Por lo tanto, debes entender que más allá de estos pocos años que vives en este mundo, hay una eternidad. Y Dios, en su amor y misericordia, quiere que seas parte de su pueblo, de su reino, donde Dios gobierna con autoridad a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y Él gobernará a su pueblo. Y en su segunda venida comenzará su reino sobre esta tierra. Y para ser parte de ese reino, tienes que obedecer a Jesucristo. Tienes que ser su discípulo. Debes comprender que Jesucristo presenta el reino de Dios. Y debes comprender de que un reino no es una democracia donde eliges un presidente y si no te gusta, votarás en las siguientes elecciones por otro y lo cambiarás. No, no funciona así. Aquí es Dios, tu Padre Celestial, el que pone las reglas. Y a través de su Hijo amado Jesucristo, nos enseña cómo ser parte de su reino, con sus reglas, a su manera, a la manera sabia y prudente del Padre. En este tiempo es un reino espiritual. Sin embargo, en la segunda venida de Jesús, será un reino físico sobre esta tierra. Jesús reinará en este mundo. Él gobernará en esta tierra. Jesucristo explicó el reino de Dios de diferentes maneras. En una ocasión, Él dijo que el reino de Dios era semejante a cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, sobre un campo, como por ejemplo el trigo. Y una vez que el hombre siembra esa semilla en su campo, día tras día, poco a poco, la semilla brota y va creciendo. Y sin que él sepa cómo, poco a poco la tierra da fruto por sí misma. Y primero va a salir una hierba, luego la espiga y finalmente los granos de trigo. Y cuando ya el grano madura, enseguida se mete la hoz se realiza la siega, porque ya es tiempo de cosechar. Entonces, nuestro amado Jesucristo dice que el reino de Dios es como una siembra, donde las personas van creciendo como la hierba, generación tras generación. Van pasando las personas por este mundo. Algunos son trigo verdadero, darán fruto. Y esos, cuando estén maduros, serán cosechados. Otros serán solo cizaña, no darán fruto. Y tristemente, también finalmente serán cortados y separados. Esto nos indica que generación tras generación que hay en este mundo, están recibiendo la palabra de Dios, que es la palabra de Jesucristo. Y esto por boca de siervos de Jesús, que te enseñan la palabra de Dios, que repiten las palabras de Jesús, como es el caso de estos podcasts. Y tú tienes la posibilidad de oír la palabra de Jesús y obedecer. Y así crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Y madurar y dar fruto. Y llegado el momento, serás cosechado una vez que partas de este mundo. O si estás vivo, cuando Jesús venga, serás arrebatado. Y serás parte de su reino, por cuanto le has obedecido y das fruto. Serás de Jesucristo. Así es el reino de Dios. Tú puedes ver que las generaciones de personas pasan una tras otra en este mundo. Puedes darte cuenta cuán corta es la vida y en este mundo es donde tú tomas decisiones. Si quieres, rindes tu vida a Jesucristo. Lo haces tu Salvador y tu Señor. Y si le obedeces, si eres su discípulo, darás fruto y madurarás y estarás listo para ser parte de ese reino de Dios que será para siempre, que será eterno. Por otra parte, si rechazas el amor de Dios, si te apartas del amor que Jesús te ofrece, tú estarás decidiendo que no quieres ser parte de su reino, que no te interesa pasar una eternidad con Dios, con tu Padre Celestial y por lo tanto tampoco con Jesucristo. Y tristemente tu destino será vivir separado de Dios para siempre. Y ese lugar es el infierno, un lugar de angustia, de tormento, de aflicción, de separación eterna de Dios, un lugar de sufrimiento. Por eso te ruego que seas sabio y que con humildad rindas tu vida a Jesucristo, lo hagas tu Salvador y también lo hagas tu Señor y le obedecerás y de esa manera darás fruto de obediencia. Le buscarás, buscarás a tu Padre en oración cada día en el nombre de Jesús. Leerás su palabra, la Biblia, y obedecerás lo que Jesús te manda, y así el Espíritu Santo te guiará, y crecerás, madurarás. El amado Espíritu Santo te guiará, y nuestro Padre Celestial hará que haya fruto en ti, de amor, de obediencia, y así te prepararás, y estarás con Jesucristo por la eternidad. Te animo a que seas humilde y le busques, conozcas a Jesucristo y así conocerás a tu Padre y le obedecerás, porque esto se trata de oír a Jesús para obedecerle. No es emoción. Ser cristiano no es vivir de emociones, sino que ser cristiano es obedecer a Jesucristo con hechos concretos, con actitudes, acciones que Jesús te demanda. No es solo palabras, No es que digas palabras bonitas alabando a Dios. No, sino que se trata de obedecer a Jesucristo y honrar a Dios con tus palabras y con tus acciones. El gran problema que tenemos en el mundo actual y en la iglesia y entre los cristianos actuales es la falta de obediencia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano, dice la Biblia, es engañoso y es perverso. Entonces, no le interesa a las personas perder su vida para obedecer a Jesús. Las personas en el mundo actual solo quieren disfrutar sus vidas, hacer lo que les parezca mejor a ellos, vivir a su propia manera. Y eso les trae confusión, engaño, temor y destrucción espiritual para sus vidas. Te ruego que tengas cuidado, porque la hipocresía de la religiosidad abunda en la iglesia cristiana actual. Tal como abundaba en el pueblo de Dios cuando Jesucristo vino a este mundo y les habló acerca del reino, les habló acerca del amor de Dios. Los religiosos de aquella época rechazaron a Jesús porque no les interesaba obedecer a Dios, no les interesaba rendir sus vidas a Jesucristo. Solo querían religión. Por lo tanto, acomodaban las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, a su propia conveniencia. Y es así como, por ejemplo, nuestro amado Jesucristo les decía a las personas: deben amar a Dios con todo el corazón. Debes amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y en consecuencia, debes también amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando entiendes lo que Jesús le dijo a las personas, comprendes que el verdadero amor implica que tú pierdes tu vida por Jesucristo. Porque haces lo que Él te manda. Ya no vives para ti mismo. Ahora amas a Dios con todo tu ser. Quieres que tu Padre Celestial gobierne tu vida. Por lo tanto, pierdes tu propia vida para que ahora Jesucristo gobierne en ti. La vida de Jesús esté en ti. Y ahora tu Padre Celestial será tu prioridad, el que gobierne tus pensamientos. Y por lo tanto vas a obedecer a Jesús y lo amarás y anhelarás que el Espíritu Santo de Dios te dirija, te diga qué hacer, te diga cómo enfrentar estos tiempos que vivimos. Y finalmente, esto hará que ames a tu prójimo y los trates con respeto a todas las personas. Tengas compasión, ayudes y sirvas a los demás, y pierdas tu vida. ¿Logras entenderlo? Sin embargo, cuando Jesucristo declaró esto, una persona, para justificarse, para tratar de esquivar este mandamiento que Jesucristo le estaba recordando, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Así actúan las personas en la actualidad. Buscan la manera de no comprometerse con Jesús, de no obedecer a Dios, de no hacer lo que Dios te pide. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo le respondió a este hombre que dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le puso un ejemplo. Le dijo: un hombre iba camino a Jerusalén y resulta que lo asaltaron. Y a este hombre que lo asaltaron, lo golpearon, le robaron todo lo que tenían y lo dejaron medio muerto en el camino. Y Jesús añade: y por casualidad, después, por el mismo camino, pasaba un sacerdote, un líder religioso, y al ver a el hombre que estaba ahí golpeado y medio muerto, ¿qué hizo el sacerdote? Se hizo a un lado y siguió su propio camino. Lo mismo pasó, dice Jesús, con otro ministro, con otro líder del pueblo de Dios, que iba también por el mismo camino, vio al hombre que estaba moribundo y lo ignoró y siguió su camino. Y finalmente pasó por ese camino un extranjero, una persona de Samaria, llamados samaritanos. Y este hombre, al ver a ese otro que estaba ahí postrado en el suelo, le tuvo compasión. ¿Y qué hizo este samaritano? Se acercó, sanó las heridas de este hombre que estaba ahí herido, le puso vendas, lo subió a un burro que él llevaba y lo llevó a un pequeño hotel y lo cuidó y lo encargó al dueño de este hotel o de esta posada y pagó sus gastos. Entonces Jesús dijo a este hombre que trató de evitar comprometerse al decir quién es mi prójimo. Jesús dijo, ¿quién crees tú de estos hombres que pasaron, el que fue el prójimo realmente de aquel hombre al que asaltaron? Claramente fue este último, el que hizo misericordia. Y Jesucristo dijo, haz tú lo mismo. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro amado Jesús? Si quieres ser un cristiano de verdad, ser parte de esa cosecha de su reino, no basta con que digas que eres cristiano. No basta con que vayas a la iglesia. No basta con que ofrendes. No, sino que debes hacer lo que Jesucristo te demanda. Dar fruto. Debes amar a Dios con todo tu ser, amar a Jesucristo y obedecerle. Y como resultado de eso, tu relación con las personas cambiará. Tratarás con amor y con compasión a los demás. Ahora bien, no se trata que tú ahora quieras ser bueno y te dediques a hacer obras sociales. No. Recuerda que esto es una relación con Dios. No es que para que seas cristiano tienes que hacer obras de caridad. No, no es eso. Para ser cristiano tienes que rendir tu vida a Jesucristo, amarle y obedecerle. Y tu vida cambiará porque tendrás una relación con tu Padre Celestial. Le buscarás en oración cada día. Te alimentarás de la palabra de Dios, la Biblia. Obedecerás a Jesucristo y el Espíritu Santo te guiará. Y de esa manera sabrás cómo servir a los demás, porque obedecerás a Jesús. Serás guiado por el Espíritu Santo. Por eso que es una relación espiritual con Dios, donde tendrás dirección, donde sabrás qué hacer. Jesús te guiará por su Espíritu y le obedecerás. Te ruego que lo comprendas. No te dejes engañar por la religiosidad actual, donde muchos pueden decir que son cristianos solo de palabras y pueden participar en reuniones religiosas y pueden hacer obras de caridad, pero no tienen una relación real con Jesús, no le conocen, no son guiados por su Espíritu Santo, por lo tanto no obran como Dios quiere que actúen. Dios quiere guiarte. Si eres cristiano, serás parte del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza. Él guía a su cuerpo. Él quiere guiarte. Y tú debes anhelar que Él te guíe para que así Él sea glorificado y tu Padre Celestial sea glorificado. que si haces una obra de caridad, sea tu Padre Celestial quien te guíe. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No que tú hagas las cosas a tu manera. Por eso te invito a que busques tener una relación real con Dios a través de Jesucristo. Y así serás un cristiano verdadero y serás parte de su reino y no serás un religioso. Es relevante que comprendas esto hoy porque estamos viviendo en una época que está llena de maldad y de violencia. Y lo peor de todo es que seguirá aumentando en los próximos años, con crisis económica, crisis social, con aflicción, con una oscuridad espiritual. Porque el ser humano se ha apartado de Jesucristo. Las personas hacen su propia voluntad, con orgullo, con codicia, en sus corazones y sin el verdadero amor de Dios en sus vidas. Por lo tanto, rechazan las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús en este tiempo son dadas a través de los cristianos, de aquellos siervos de Dios que predican la palabra, como es el caso de este podcast. Y cuando tú rechazas esta palabra que te doy, no es a mí a quien rechazas, porque yo solo repito las palabras de Jesucristo. En el fondo estás rechazando a Jesús. Y si rechazas las palabras de Jesús, estás rechazando a tu Padre Celestial. Y eso es lo que ocurre en el mundo actual. Y en conclusión, vendrán tiempos de juicio a este mundo y que afectarán principalmente a aquellos que más saben de Jesús pero que no le obedecen, a aquellos que conocen del amor de Dios pero lo rechazan. Las naciones que supuestamente son cristianas y que se han vuelto hipócritas y religiosas son las que más se verán afectadas por la aflicción, por el tiempo de angustia que viene. Jesucristo habló que esto sucederá con las personas de este mundo. Él nos habló de señales de su segunda venida, las mentiras de falsos líderes supuestamente cristianos y también el engaño de la hipocresía y de la religiosidad en las iglesias de este tiempo. Jesús habló de los desastres naturales, crisis y todo lo que vendrá por el corazón malo del hombre. Debes entender que el orgullo, la codicia, la maldad del ser humano, el rechazo al Evangelio por parte de la sociedad actual les traerá terribles consecuencias, porque las personas se vuelven violentas y rebeldes, y eso traerá destrucción a este mundo. Y Jesucristo lo dijo, vienen tiempos angustiosos, tiempos de aflicción, previos a su segunda venida. Y llegará el momento en que esto será tremendamente terrible, y habrán incluso señales en los cielos, angustia espiritual y física. El sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas del cielo serán conmovidas. Los poderes de los cielos serán sacudidos. Las cosas llegarán a un punto insostenible en este mundo. Y entonces Jesucristo vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y Jesús enviará a sus ángeles para que reúnan a sus escogidos de todas las partes del mundo y hará que los cristianos que hayan fallecido resuciten, se levanten de sus tumbas. Será la gran cosecha final y estaremos con Jesús para siempre. Seremos parte de su reino y nada nos separará de Jesucristo, y por lo tanto nada nos separará de nuestro Padre Celestial. Esa será la cosecha final del reino de Dios. Y también nuestro amado Jesucristo juzgará este mundo. Destruirá la maldad, destruirá la violencia y comenzará su reino sobre esta tierra, el reino de Dios en este mundo, espiritual y físico. Y ahí estaremos con Jesús para siempre. Por lo tanto, debes obedecer a Jesucristo. No basta con que digas que eres cristiano. No basta con que vayas a una iglesia. Si quieres ser cosechado por Jesús, ser parte de su reino, debes rendir tu vida a Jesucristo por completo. Hacerlo tu Señor y tu Salvador y obedecerle y de esa manera dar fruto. Jesús lo dijo, en aquel día final, muchos dirán, Señor, ¿por qué me rechazas? Si yo en tu nombre hice sanidades, milagros, participé en las iglesias, ¿por qué me rechazas? Y Jesucristo les dirá, nunca les conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. Esto significa de que no basta con que digas que eres cristiano, tienes que obedecerle, tienes que dar fruto de obediencia, tienes que tener una relación real con Jesús para que así ames y obedezcas a tu Padre y estés preparado para este tiempo que viene, un tiempo de angustia previo a la venida de Jesús. Y lo más importante, estar preparado para su venida, para ser parte de la cosecha del reino de Dios. Y el primer paso para ser parte del reino de Dios es que comprendas que Jesucristo te ama, que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y tú debes recibirlo en tu corazón, a Jesucristo. Reconocerlo como tu Señor y tu Salvador y rendir tu vida a Él. Y para esto te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador. Has rendido tu vida a Él. Jesús te ha perdonado. Jesús te ha dado salvación y vida eterna. El Espíritu Santo viene sobre ti y te ayudará para que tú busques cada día a Dios a través de Jesucristo, orando al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te ayudará para que leas la Biblia y entiendas las palabras de Jesús y obedezcas a Jesús. El Espíritu Santo te ayudará para que tengas una relación real con Jesucristo y con tu Padre Celestial. Y tú debes esforzarte, es tu decisión. Tú te preparas, tú rindes tu vida. Tú obedeces a Jesús. Te animo a que seas parte del reino de Dios a través de Jesucristo. Y así serás cosechado, tomado por Jesús y estarás con Él para siempre. Y serás parte del reino de Dios por la eternidad. Y si estás enfermo, Jesucristo pagó en la cruz por tus dolores y por tus enfermedades. Él sufrió azotes, sufrió heridas, y Él permitió esto en su cuerpo para de esa manera sanarte. Por lo tanto, si estás enfermo, si tienes dolencias, te invito a que tomes esta palabra para ti y creas a Jesús, creas que Jesucristo te sanó. Te invito a que repitas el siguiente versículo de la Biblia, cada día, varias veces al día, que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que creas que Jesucristo te sanó, que Jesucristo pagó por tu sanidad, y que confieses que por las heridas de Jesús eres sano. Tienes que creerlo, tienes que mantenerte en Jesucristo, y nuestro amado Jesús te sanará. Él sanará tu cuerpo. Tú debes creerle, tú debes buscarle, tú debes orar a tu Padre, confiar en Él, creer a su palabra y creerle a Jesús. Y confesar su promesa sobre tu cuerpo. Jesús te sanó. Porque Jesús te ama. Él hizo lo que nadie hará jamás por ti. Jesús pagó por tu sanidad y pagó por tu salvación, por tu perdón. Por eso le amamos. Por eso amamos a Jesucristo en respuesta a su amor. Y comprendemos el amor del Padre al dar a su Hijo por nosotros. Y por eso amamos a nuestro maravilloso Padre Celestial. Y con humildad le buscamos y le obedecemos. Al terminar, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno, Él te ama. Por eso Él dio a Jesucristo para salvarte. Y por eso nuestro amado Jesús envía a sus siervos, a los cristianos, a predicar, a hablar de su reino, para que así seas humilde y recibas esta palabra, rindas tu vida a Jesucristo, lo hagas tu Salvador y también tu Señor, y así seas parte de su reino, y que te mantengas firme con Jesucristo, siendo protegido por tu Padre Celestial en los tiempos difíciles que vienen a este mundo, y estés preparado para la segunda venida de Jesucristo, y así Jesús, en su venida, te arrebatará, serás tomado, cosechado para Dios y para Jesucristo, y serás parte de su reino para siempre. Y estarás con Jesús, y le servirás en su reino que será sobre esta tierra, en poco tiempo más. Jesucristo viene pronto. Dios te bendiga.